Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana conversando de la Palabra de Dios. Está conmigo el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo para ustedes como saludo y nuestro buen deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Usted ha leído alguna vez el capítulo 9 de Romanos? Lo invitamos para que no solamente el 9, sino los anteriores, pero puntualmente el 9, porque el 9 tiene una característica especial de Pablo hablándole a esta iglesia. La no idea, es fácil además. Y claro, tiene varias dificultades y a veces cuando no están en el contexto, estos capítulos, estos textos de este capítulo, nos pierden un poquito en la interpretación que podemos hacer de lo que dijo Pablo, y puede ser tal la distorsión que a veces estemos aplicando un concepto tan equivocado de la ley y de las relaciones con el Señor. Y podríamos partir con Romanos capítulo 9, verso 18. Dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ahí, un texto y ahí ya complicado. Empezamos con problemas. Claro, por eso puede uno ser malentendido. Puede ser malentendido, puede haber una... Hasta podemos hablar de una discriminación de Dios, porque el que quiere, es el que quiere. Exactamente. Ahora la realidad que vamos a ver ahora es que hay un Dios que no ha abandonado a Israel. Fíjate, este concepto es bien básico, no ha abandonado a Israel y que quiere salvar tanto judíos como gentiles, porque esa fue la predicación de Pablo, en realidad salvar no solamente a judíos, no salvar, sino entregarles el mensaje a ellos, ¿no es cierto?, especialmente a los no judíos, digámoslo así, a los gentiles. Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero siempre estuvo muy cercano a quienes eran los judíos, y lamentablemente ellos lo trataron bastante mal. Ahí en Éxodo 19:6 vamos a ver un poquito la carga de este Pablo, cómo se lleva, pero vamos a ver, fíjate que, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Por qué el autor coloca acá, no es cierto, en este estudio, como hijos de la promesa? Porque este pueblo nunca fue abandonado, nunca Dios dejó de cumplir su promesa, tuvo directrices especiales en relación a este pueblo, a Israel. Y el problema entonces uno dice, bueno, ¿y si Dios no tuvo ninguna cosa contra ellos? ¿Qué pasó con este pueblo que hoy día lo encontramos que no, prácticamente no existe como pueblo? Correcto. Como pueblo. Y sabes una cosa, cuando lo dice eso, es porque realmente Dios necesitaba un pueblo misionero para evangelizar un mundo lleno de paganismo, oscuridad e idolatría. Y, claro. Y Él los eligió para eso. No, tenemos que tener bien claras las cosas. No es que los israelitas fueron elegidos para salvarse ellos solamente. Ellos eran los que tenían que vivir el Evangelio y predicarlo por precepto y ejemplo. Entonces, claro. El asunto, Dios quiere salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. Pero como tenemos libre albedrío, finalmente la decisión es nuestra. Pero ahora lo que está sucediendo, que Pablo está tratando de explicar, que en realidad el pueblo fue elegido para salvar, como tú dices, efectivamente, y no para que colocara normas de salvación, porque esas las coloca Dios. Y es allí donde entra Pablo ahora a hablar en este capítulo algunas cosas extraordinarias en relación a lo que es la salvación, lo que es la relación. Y Romanos 9:1 en adelante dice algunas cosas, porque este es una... hay un autor que dice que este es el quinto paso de compañía que Pablo hace para nosotros, la quinta sección, sí, con este capítulo, y que incluso dice que señala un importante cambio de tema que ha estado tratando, ya ha asegurado, ¿no es cierto? Y algunas cosas me parecen interesantes. Él ha asegurado algunas cositas, fíjate, que primero él ha dicho que nos encontramos con Pablo en su escrito a los romanos, que tiene varias connotaciones. Primero de ello, que vimos que su tema es encontrarse, ¿no es cierto?, escribiéndole a los romanos. Está escribiendo a ellos. En segundo, se introduce el problema del pecado, su existencia, tanto entre los judíos como los gentiles. O sea, existe, acuérdate que decía Pablo a los romanos, ustedes son tan pecadores como los gentiles, porque más encima ustedes tienen la verdad. Y el tercer aspecto que él coloca nos ayuda a entender o mantener la relación que existe con Jesús basada en la fe, y de eso lo hemos conversado, Y ahora introduce el capítulo 9:1, donde dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo. Y aquí hay una expresión que quizás yo estoy pensando hasta aflorar algunas lágrimas, porque está viendo la perdición de ese pueblo. Dice: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjate, está hablándole aquí directamente a los judíos. Imagínate, aquí está diciendo: yo quisiera ser finalmente maldito, claro, separado de Cristo. Pablo siempre mostró un anhelo de estar cada vez más cerca del Señor Jesús. Pero aquí el amor hacia su pueblo, el amor hacia sus hermanos, lo hacía decir esto. Aquello dice en el verso 4, aquellos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, él tiene esa preocupación y la manifiesta así. Y creo que cuando él dice que él desearía finalmente dar su vida, eso me hace recordar a Moisés. Recuerda cuando Moisés le dice: Señor, ráeme de tu libro. Pero, o sea, cuando Cristo le va a decir: mira, ¿sabe? Saquemos este pueblo del caminar, exterminémoslos a todos. Yo voy a hacer un pueblo de ti. Le dice a Moisés, y Moisés dice: Señor, bórrame de tu libro. Pero es una cosa muy similar a esta, porque ser anatema significa estar separado totalmente de Dios, claro, o sea, irse al infierno. Es como dar la vida por ellos. Ahí creo que es una muestra de amor, del verdadero amor por los hermanos. Y en ese sentido creo que Pablo nos da un tremendo ejemplo. Ahora, Pablo está, cuando nosotros leemos Romanos 9 del 1 al 12, encontramos que construye una línea argumentativa en la que mostrará que la promesa hecha a Israel no había fracasado por completo. Aún existía un remanente a través del cual Dios todavía se propone trabajar. Y para establecer la validez de la idea del remanente, Pablo se sumerge en la historia de Israel. Entonces ahí él empieza a hablar sobre lo que era Israel. En fin, recuerdo cuando dice: el pueblo de la promesa, que están los profetas, en fin, de los que vienen, y nombra algunas de las cosas, que de las características que tenía Israel. Ahora él menciona varias situaciones. Bueno, que usted repase estos textos completos para ver lo que Pablo está diciendo en cuanto a la fidelidad de Dios, especialmente cuando la promesa se cumplió a pesar de las circunstancias tan adversas que habían, en la del Hijo, ¿no es cierto?, y de mantener un pueblo y crear un pueblo y llevarlo adelante. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Preste atención a la frase de Romanos capítulo 9, verso 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué mensaje importante podemos encontrar allí para nosotros? Y que en muchos aspectos cumplimos el mismo papel en nuestra era que los antiguos israelitas en la suya. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.